Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para esta jornada de día viernes 28 de enero 2022, y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Son distintos y diversos los temas para esta jornada. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y muy grato de poder conversar con usted y a través de suyo, de la radio, también con nuestras auditoras y auditores. Así que muy contento y atento a sus planteamientos, preguntas, en fin, análisis, comentarios. Juan Andrés, bueno, hay gabinete ya nominado, designado por el presidente electo Gabriel Boric. Este tema ha sido importante durante la semana. Nos gustaría conocer su reflexión, la característica que usted, en términos generales, para luego entrar en algunos cargos específicos, asigna al nuevo gabinete. Y también, enlazando la pregunta, tenemos entendido que hubo el Comité Central del Partido Comunista de Chile realizó un pleno. Nos gustaría conocer alguna resolución también de aquel pleno y su opinión sobre el gabinete electo, Juan Andrés Lago. Sí, Sergio, nosotros tuvimos un pleno del Comité Central bastante, yo diría, significativo. No es solo una frase, pero una de las cuestiones que reflexionamos, que pusimos de relieve, le dimos mucha centralidad, es la trascendencia del momento histórico que estamos viviendo y que tiene una inmensa proyección. Una inmensa proyección que apunta en la dirección de lo que nosotros, los comunistas, habíamos debatido en el Congreso Nacional del partido bajo pandemia, bajo una situación muy dura, y donde allí lo que pusimos como una cuestión fundamental y que sigue teniendo mucha vigencia es avanzar hacia un triunfo estratégico que permita instalar en Chile un Estado democrático de verdad, no como el que hay hoy, y por otro lado que implique en principio una derrota estratégica a la oligarquía, a las oligarquías locales, al imperialismo norteamericano, a las transnacionales en nuestro país. Cuestión que no es menor, porque aquí estamos hablando de algo que se ha definido como el laboratorio exitoso del neoliberalismo y del capitalismo salvaje en el mundo. Y mire lo que está ocurriendo. Y en esa misma dirección, el Comité Central del partido ha puesto también como centralidad lo que ha generado, lo que es la causa principal de todo este proceso tan intensivo, hermoso, desafiante, hacia una nueva constitución, hacia un Estado democrático de verdad, hacia la soberanía de verdad. Lo que ha significado el protagonismo popular y el protagonismo del campo popular creciente en Chile, que se ha expresado en múltiples expresiones, manifestaciones, que venían incluso de los 90, que nunca se detuvieron, fueron incrementándose a pesar de todos los intentos por reprimirlas, por quitarles importancia, las luchas y la resistencia de las comunidades mapuche, los pueblos originarios, los movimientos feministas, estudiantiles, la revolución pingüina, los paros nacionales convocados por la CUT, los trabajadores del cobre, trabajadores del subcontrato, los trabajadores forestales, los territorios, los términos medioambientalistas, las zonas de sacrificio. Mire, yo creo que ha llegado el momento de poder hacer una descripción mucho más profunda de todo este proceso como una tendencia histórica que es muy importante y que también no es algo distinto, también se expresa, se ha expresado especialmente en el plebiscito, con la tremenda inmensa participación electoral que hubo ahí, y en la segunda vuelta, con la también inmensa participación electoral que hubo. son expresión de un mismo fenómeno esencialmente. Y creo que es lo que nosotros hicimos una valoración estratégica en esa perspectiva, y sobre esa base nosotros contextualizamos lo que son los desafíos de este gobierno del cual somos parte y por lo cual hemos trabajado fuerte y duro. Recordaba en el pleno del Comité Central que nosotros, no para mirarnos el espejo, no es el estilo de las y los comunistas, no es el estilo de las y los comunistas personalizar las cosas. Y una cosa que es bien importante, nosotros hemos buscado, incluso antes que concluyera la nueva mayoría, una alianza con el Frente Amplio. Antes que culminara la nueva mayoría, hicimos todo un proceso con Unidad para el Cambio que ayudó mucho en esta perspectiva. Siempre hemos estado y hemos hecho esfuerzos con errores, con insuficiencias, pero hemos hecho esfuerzos importantes también para que el campo popular se reactive, el sujeto principal, trabajadoras, trabajadores, en fin, todo eso ha sido parte de una acumulación de fuerzas que ha permitido llegar a este trascendente momento. Y desde esa perspectiva es que nosotros evaluamos los desafíos que hay en el presente y en el futuro. Y adquiere plena centralidad porque es parte de toda esta expresión. Colocar en el centro, absolutamente en el centro, el quehacer de nuestro gobierno, la realización de un programa. La realización de un programa que además, Sergio, se instala en un momento muy crítico de la vida del país. La pandemia está haciendo estragos, la salud de atención primaria está resistiendo, y yo le entrego un emocionado homenaje a las trabajadoras y trabajadores de la salud. Es tremendo lo que están haciendo con pocos recursos, con un gobierno mezquino, brutal en ese sentido. Están haciendo mucho por contener, y creo que en esa misma dirección uno puede observar que se agudiza una crisis social muy grande, muy grande. Mire, la demanda creciente, ¿por qué es creciente? Por el quinto retiro. Yo creo que nadie a esta altura defiende, ni con razones tan políticas, ni con razones tan académicas, ni con razones tan conceptuales, la necesidad del quinto retiro, si en el fondo lo que hay y lo que uno puede observar es una demanda angustiante de muchas familias que no tienen cómo pervivir. No les da con las mezquindades terribles que operan desde este gobierno. Entonces, hay situaciones como la vivienda que se agudizan. Hay un estudio de Un Techo para Chile, que es una institución que no tiene nada que ver con la izquierda, que ha planteado un diagnóstico bien fuerte y duro. O sea, hay una crisis creciente, más de 500.000 personas en situación extraordinariamente crítica. Incluso ellos mismos advierten de que esta situación puede derivar en un gran estallido social. Entonces estamos hablando de situaciones muy críticas. Yo guardo distancia e incluso rechazo la forma como en los espacios de la hegemonía mediática se habla de estas cosas como si fueran poco menos que un capricho de sectores de la ciudadanía, ¿no? Cuando se habla de que se han abierto mucho las expectativas. ¿Qué expectativas si lo que hay es una situación muy crítica desde el punto de vista social? Hay mucha angustia social. Yo ni siquiera me atrevería a hablar de expectativas. Entonces, claro, nosotros, nuestro gobierno, va a tener que enfrentar este tipo de situaciones, y lo vamos a hacer como lo hemos dicho, desde y con el pueblo, las bases, los movimientos sociales, y esperamos que la derecha en el Parlamento especialmente entienda de que hay algo que tiene que ver con la soberanía y no con las élites. Mire, este gobierno propuso un programa. Este programa fue aprobado con una votación inmensa en segunda vuelta. Inmensa en segunda vuelta. Ellos no tienen derecho a boicotear la realización de este programa. Democráticamente no lo pueden hacer. En otras partes del mundo, las democracias representativas, las oposiciones toman una posición mucho más proactiva respecto a este punto. Porque aquí vamos a ver hasta dónde llegan con su mezquindad. Aquí vamos a ver. Pero aquí hay un programa que fue votado muy mayoritariamente, que tiene que ver con angustias sociales, y que nosotros vamos a hacer todo por realizarlo. Por realizarlo, no por relativizarlo, no por poner las cosas en medias tintas. Eso no da en Chile esa posibilidad. Ahora usted, Juan Andrés Lago, nos plantea un diagnóstico, un escenario de futuro, de corto plazo da la impresión, donde nos señala, bueno, que se agudiza los tiempos para una crisis social. Por tanto, la tarea del gobierno de Apruebo Dignidad será justamente saldar aquellas deudas, estructurar aquella instancia para que esto decante en forma normal. Y lo que nos llama también la atención, la acusación que usted realiza respecto a la derecha, que pretende boicotear, nos da la impresión, interpretando, el programa presidencial de Apruebo Dignidad, ¿es aquello el escenario que usted nos plantea, sí, Juan Andrés Lagos? Sí, sí, Sergio, y de hecho ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. El gobierno de Piñera está tomando medidas y ha tomado medidas para boicotear. Esa es la verdad. Y yo creo que en estas cosas no sirven los eufemismos. Yo entiendo que hay que dialogar con el gobierno saliente, entiendo perfectamente que eso hay que hacerlo. Pero es evidente que hay actitudes y gestiones de boicot. Y yo de verdad creo que esta derecha tan antidemocrática y antipopular que tenemos en Chile asuma que en la realización del programa, insisto en este punto, ellos no pueden ser un sector que va a boicotear. Y si lo van a hacer, que quede claro a la ciudadanía que por esos boicots hay cosas que no se van a poder realizar. Porque todos sabemos la representación que tiene la derecha en el Parlamento, pero eso no les da, en ningún aspecto le da a la derecha un poder de veto. Así no funciona la democracia. Así no funciona la democracia. Eso es lo más antidemocrático. Y por tanto creo yo de que es muy importante el protagonismo popular, estar muy alerta, estar muy atentas y atentos, porque efectivamente muchas, Sergio, si no todas las cosas que tienen puntos de convergencia en el programa refieren a demandas que provienen del movimiento y de la ciudadanía: la vivienda, la salud, las 40 horas, mejorar las pensiones, todo prácticamente son cuestiones que tienen que ver con las grandes y angustiosas demandas que se han planteado en los últimos años y que no son caprichos de nadie. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos en Chile una élite transversal que es muy poco sensible a comprender de que incluso la macroeconomía tiene que estar al servicio, a escala humana de la sociedad y no al revés. Porque alguien va a decir aquí que la economía de este país afecta o le pone límite a los grandes negocios, que observar las tasas de ganancias que tienen son inmensas, inconmensurables. Los bancos en este país tienen tasas de ganancia impresionantes, los grupos y consorcios mineros, en fin, si estamos hablando de un país que el estruje a la sociedad, al capital, al trabajo humano, es brutal, Sergio. Entonces eso es lo que yo creo que se tiene que entender transversalmente, y ojalá a lo menos una parte del empresariado entienda esto. Ahora, entienda esto, entiendo que llegó la hora de que se pongan a disposición de estas causas que tienen que ver con, ahí sí que efectivamente uno puede decir, tienen que ver con la estabilidad del país, tienen que ver con su democracia, con su institucionalidad. Efectivamente, todo eso se está poniendo en la centralidad, y a esto, Sergio, yo le pongo también como cuestión esencial el proceso constituyente que está en curso. Pero Juan Andrés, lo que ha ido pasando, ¿sí? Pero Juan Andrés, al concluir un análisis de discurso o de contenido político, observamos que el programa presidencial de Apruebo Dignidad nos invita a entender la sociedad como un cuidado mutuo, como un cuidado colectivo, en lugar, como lo hace, bueno, el fascismo, la derecha o el gran empresariado, en base a construcciones monumentales que se desploman, podríamos decir, al primer soplido, que bastante leve. Y en esos términos, Juan Andrés Lago, ¿qué nos puede decir entonces sobre el programa presidencial de Apruebo Dignidad que encabeza Gabriel Boric como eje central del gobierno, pero que está convocado y convoca como cuidado mutuo al movimiento social, al protagonismo popular? Claro, porque yo creo que aquí hay una suerte de sinergia que se ha dado en los hechos, Yo creo que cuando el presidente Boric, cuando la coalición política, me refiero, pone en el centro esto, que es un dato objetivo y de tremenda fuerza, y es que hemos llegado a este momento producto del sacrificio, de la ética, de la lucha, de la participación electoral de millones, millones, millones y millones de chilenas y chilenos, y que son además movimientos que han ido levantando propuestas en todos los planos. Eso se está expresando de una manera muy hermosa y muy democrática, esas iniciativas que están cursando para llenar de contenido democrático a la nueva constitución. Entonces uno dice que esto es algo que tiene una dimensión muy profunda, muy popular, muy de masa, muy de ejercer la soberanía en los hechos. Yo creo que usted tiene razón. Yo creo que Apruebo Dignidad llega a ser gobierno precisamente por estas razones, por estas explicaciones, y eso es muy importante para que lo entiendan los que han sido derrotadas y derrotados en las elecciones, y que entiendan también, que insisto en este punto, que no porque tengan una representación parlamentaria significativa pueden generar una lógica de boicot. Eso es muy peligroso para el país. Ahora, ¿qué riesgo político, Juan Andrés Lago, usted podría visualizar hoy, dada, por un lado, la inoperancia del actual gobierno de Sebastián Piñera, que podría afectar al próximo gobierno? Y por otro lado, bueno, usted ya nos ha señalado sobre este boicot, esta forma que está realizando el gobierno, pero dada este escenario, ¿qué visualiza usted justamente por la inoperancia de este gobierno que podría afectar al gobierno de Gabriel Boric? Mire, yo creo que el gobierno de Piñera de verdad que ha hecho todo para tratar de dejar un escenario lleno de situaciones con altos grados de sentido crítico para la sociedad en su mayoría. Bueno, ahí está el presupuesto de la Nación con 22.5% menos para el próximo año, o para este año 2022. Por ejemplo, ahí tiene usted esto que se hizo con el tema del litio, que lo fue parado por dos tribunales de justicia. Hay una serie de cosas que están haciendo que no son tan públicas en los ministerios. Entonces, este es un gobierno que sobre esta mezquina egoísta y antidemocrática definición de que este gobierno hasta el último día, lo que está haciendo producto del presidencialismo de este país y producto del sistema político tan elitista y antidemocrático que todavía tenemos en Chile, lo que está haciendo es dejar todo esto. Bueno, vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para superar esas dificultades. Yo creo, Sergio, que la ciudadanía tiene mucha conciencia de esto. Tiene mucha conciencia de esto. Yo creo que la gente sabe, se da cuenta. Y por lo tanto, el punto es que hay que convocarla. Hay que estar con la ciudadanía. Hay que incentivar su participación, su protagonismo. Creo que eso es un sello y un rasgo fundamental de nuestro gobierno. Juan Andrés Lagos, se ha señalado que una de las reformas fundamentales del gobierno de Apruebo Dignidad será la reforma tributaria. Y en ese sentido, bueno, la coordinación, por tanto, entre los ministerios de Hacienda, Trabajo, Economía y también de la Secretaría General de la Presidencia debe ser fundamental. Ahora, deberá dialogar, negociar con el Congreso las reformas que son materia de ley en este sentido, la reforma tributaria. ¿Cómo aspecta usted este camino que se va a iniciar prontamente en el gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que ahí hay un tema crucial. Una de las cuestiones más importantes, creo yo, por la cual la ciudadanía votó mayoritariamente en segunda vuelta por el programa y por Gabriel Boric, es el que tiene que ver con la reforma tributaria y lograr los recursos para que se puedan financiar importantes cambios, una agenda de cambio. no una agenda de continuidad. Yo creo que esto es algo que hay que seguir ponderando con mucha agudeza, pero impulsarlo y llevarlo adelante y trabajarlo con fuerza. Creo yo que en esa dirección es lo que se está preparando, tengo la impresión, es lo que se está viendo a nivel de gobierno. Lo más probable es que en estos días ya hayan anuncios en esta dirección y ya la ciudadanía va a tener la información respecto de las prioridades y de las intensidades en cuanto a esta agenda de cambio. ¿Boicot de parte de la derecha tal vez respecto a la reforma tributaria y de algunos que no son de la derecha, Juan Andrés Lago, visualiza usted? Yo creo que la derecha va, o sea, si se dan cuenta de lo que todo esto significa, deberían tener una posición distinta a la que han tenido habitualmente, pero la verdad, Sergio, yo no descarto que hagan lo que han hecho siempre, que es cerrar fila en torno a una posición de boicot. Y creo que efectivamente hay otros sectores que dicen que no son de derecha o que dicen que son de oposición, pero yo los he definido estos últimos años como sectores no gubernamentales, que es muy distinto a decir de oposición, porque en Chile hay sectores pro neoliberales dentro y fuera del gobierno de Piñera, y las fuerzas de oposición que estamos por la superación del neoliberalismo y este capitalismo salvaje, atroz, inhumano, no somos parte ni del gobierno, por cierto, pero tampoco somos neutrales respecto de matizar, por ejemplo, reformas a un sistema agotado y fracasado. Lo que nosotros queremos es que cambie todo esto. Y tampoco es un capricho, porque el cambio es lo que da garantía de que las soluciones a las grandes demandas sociales se pueden hacer. Por eso es tan importante la reforma tributaria como se ha planteado. Por eso es tan importante la prioridad respecto de salud, de pensiones, respecto de temas tan sensibles como la vivienda. Por ahí va la dirección del esfuerzo principal. Ahora, Juan Andrés Lagos, para ir relacionando temas que son fundamentales, creemos que el proceso constituyente y las reformas, las normas constitucionales que se están debatiendo en el proceso constituyente, tienen su origen en el protagonismo del movimiento popular, como usted lo ha señalado esta mañana. Por tanto, ¿cree usted que uno de los rasgos centrales del gobierno de Apruebo Dignidad y que cada reforma, iniciativa de norma constituyente tenga su fundamento en las exigencias populares y que se conectan con el mundo social, popular, ciudadano, y de alguna forma rechazar ese boicot de algunos sectores de derecha y otros que podrían provocar? ¿Cuál es la incidencia de ese movimiento ciudadano, popular, mundo sindical, etcétera? Mire, yo creo que es una incidencia creciente. A mí me impresiona, incluso me emociona, de verdad, todas las iniciativas que se han generado en estos días, que proponen cosas de contenidos profundos para la nueva constitución y que emergen del campo popular. Eso es muy importante, muy interesante. La CPC, no sé si usted sabe, la Confederación de la Producción y el Comercio, que representa a los grandes empresarios, contrató a una empresa para que le juntara las firmas. Claro, ellos tienen todos los recursos del mundo. Los grandes empresarios no movieron un dedo, ni creo que hayan salido a su escritorio siquiera. La pega se lo hicieron otros, se lo hicieron a estas grandes empresas que tienen muchos recursos, muchos. En contraposición a eso, mire toda la cantidad de propuestas que han surgido, que han ido juntando las firmas con mucho sacrificio, esfuerzo, entusiasmo. La CUT, el movimiento, los movimientos por la defensa del litio, el tema de la cannabis, que ha encabezado nuestra diputada Ana María Gasmuri, Maricela Santibáñez, entre otras, lo que han hecho los movimientos ambientalistas. Es decir, hay un sinnúmero de iniciativas que apuntan en la dirección de instalar contenidos de verdad transformadores. Eso es muy auspicioso, porque va en la dirección de la propuesta de nueva constitución que se va a hacer para el plebiscito saliente va a ser algo que empata absolutamente con las mayorías nacionales. Ahora, el convencional Marco Barraza señalaba en este mismo espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia, que los convencionales de derecha y la derecha en general y otros sectores pretenden o están impulsando una iniciativa para que el plebiscito salida se alargue, no se cierre en el periodo destinado. Esto es para, señalaba Marco Barraza, para un desgaste del actual gobierno, del gobierno presidente Boric, y posteriormente sea rechazado. ¿También es una especie de boicot estas pretensiones de la derecha, Juan Andrés Lagos? Van a hacer todo lo posible, Sergio, eso y muchas otras cosas más. Yo creo que tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, tenemos que, como se decía y se dice en las calles, durante esos hermosos y épicos días de millones en las calles, no nos soltemos más. Aquí lo que queda en evidencia es que la unidad del campo popular, con toda su diversidad, con toda su heterogeneidad, es la base que garantiza la posibilidad de avanzar. Y creo que en ese sentido la constituyente está demostrando eso. Miren lo que pasó en la elección de la última directiva de la constituyente. Ahí se expresó una nueva correlación muy interesante y que creo que sigue creciendo y que ha tomado la iniciativa y que ha tomado la perspectiva de las transformaciones que van en esta dirección. Entonces, no es que uno se pase películas, pero vamos avanzando, no estamos estancados. Hay peligro, evidente que los hay. El principal peligro es el boicot de la derecha y el imperialismo norteamericano, porque aquí hay gente que no le gusta hablar de eso, pero parece que se olvidan o no quieren reconocer que los yanquis operan en todas partes y tienen muy importantes operadores políticos y operadoras políticas en Chile también. Tenemos que estar preparados para todo esto, pero yo tengo la certeza, Sergio, de que este proceso ha ido en ascenso, y aun cuando algunos lo han querido dividir, fragmentar, boicotear, no lo han logrado, no lo han logrado. Hay una inmensa madurez creciente de los pueblos en Chile. Juan Andrés Lago, para cerrar el espacio del día de hoy y cerrarlo como lo iniciamos, con el gabinete del presidente electo Gabriel Boric, el Partido Comunista tiene, del cual usted, bueno, es dirigente nacional, tiene la tarea importante, destacada, en tres ministerios: Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Trabajo y Ciencia. Importante, ojo, importante este último ministerio, el de Ciencia y Tecnología. Y especial atención, bueno, a este ministerio. ¿Qué podría colocar finalmente en la primera línea al país, en la investigación, en el desarrollo? Juan Andrés Lago, ¿cuál es la mirada que usted tiene específicamente de estos tres ministerios: Secretaría General de Gobierno, Trabajo y Ciencias? Mire, yo creo que son tres ministerios que van a tener una tremenda realización de programa en forma transversal. Creo que uno de los rasgos del gabinete y de este gobierno es la transversalidad, a diferencia de anteriores gobiernos donde la fragmentación primó mucho y donde se hacía sentir con mucha fuerza la hegemonía del Ministerio de Hacienda. Si no nos pasemos películas, en los gobiernos anteriores, y además porque la voluntad política era así, Hacienda y la Dirección de Presupuesto definieron políticas, gestión pública, definieron todo, no solamente los recursos monetarios propiamente, definieron el carácter de los proyectos de ley que iban al Parlamento. Eso yo creo que ahora va a cambiar, o debería cambiar. Esa transversalidad, a mí me parece, que la va a impulsar con mucha fuerza en la dinámica propia de lo que es un gabinete, ¿no? Porque los gabinetes no son instrumentos automáticos. Eso yo creo que lo va a desplegar con mucha intensidad la representación comunista en los tres ministerios, y también en otros espacios del propio gobierno y de la propia gestión de Estado a nivel de regiones, especialmente en áreas sectoriales, en fin, o sea, hay mucha dinámica que yo creo que compromete con mucha altura de mira a quienes han tenido el honor de ser convocados a jugar tareas de Estado en esta etapa. Usted nos habla de un concepto que es bastante interesante, Juan Andrés Lago, el concepto de transversalidad, transversal. Están justamente los tiempos hoy día, dado la composición del Congreso, Juan Andrés Lago, para un gabinete transversal. Sí, yo creo que insisto, mire, es un punto muy relevante hablar y profundizar este concepto de transversalidad, especialmente porque hasta ahora usted ha tenido gobiernos presidencialismo extremo que han estado al servicio la mayoría de las veces no a las grandes reformas, sino que a la mantención del modelo y su mejoramiento, al modelo de acumulación monetarista. Por eso esta hacienda ha tomado la dimensión que ha tomado. Y no es que los demás no sepan de economía, si saben. Y lo que pasa es que por institucionalidad y por voluntad política, Hacienda se ha transformado del 90 en adelante en el poder fáctico más impresionante que ha tenido en la historia de la República de Chile un gobierno. Es impresionante. Eso es lo que tiene que cambiar. Y yo creo que va a cambiar. Y que la transversalidad a la cual me refiero va a operar proactivamente en función de hacer los procesos en una agenda de cambio sustantiva. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y justamente mostrarnos, explicarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias a usted, Sergio. Un grato placer conversar, intercambiar, escuchar sus preguntas, sus afirmaciones, sus juicios también. Y como siempre lo he señalado y con mucho énfasis, un gran saludo y un gran abrazo a todo el esfuerzo que se hace y que se hace también en la radio para mantener y sostener este medio alternativo tan importante. Y muchas gracias. A usted, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 28 de enero 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.